Por eso hoy le estamos dando la bienvenida a Rolando Condis. Buenas tardes, Rolando. ¿Cómo te va? Juan Pablo Bertolini de este lado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien. Están todos. Me cuesta hablar en inclusivo, sé escribirlo. Bueno, pero no es una exigencia tampoco, Rol, es una cosa que vamos practicando. Sí, por supuesto. Te quería convidar primero que nada, Rol, a que nos hables de cómo ves a tu militancia, tu participación en la realidad, digamos. ¿Desde cuándo tenés una iniciativa de tener pensamiento crítico y demás? ¿Y cómo es que te armaste de algunas herramientas para poder esta tarde aparecer en la siesta que nos fue a hablar de economía? A ver, militar. Yo empecé a militar en el 81, 82, desde el radicalismo, desde el alfonsinismo. Empecé a militar sindicalmente y en la universidad. Yo estaba en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Regional de Buenos Aires. También en ese momento estaba trabajando en una fábrica y toda la historia empezó de la forma más tonta. Como yo estaba estudiando ingeniería y mis compañeros tenían problemas para enseñarle matemática a los chicos, empecé a darle clase de matemáticas a ellos. Eso también llevaba de alguna manera a comentar temas de historia y de política que estaba sucediendo. En esa vuelta me entro a involucrar con amigos de la fábrica. Abrimos un comité en la provincia, en ese momento estaba en la provincia de Buenos Aires, en Mancalari. En esa lucha contra la dictadura nos hicimos amigos y laburábamos juntos mano a mano con otros amigos de una unidad básica y nos enfrentábamos contra otras unidades básicas y otros comités radicales. Así que la cosa ya venía medio transversal desde el inicio. En ese proceso, en el 83, me eligen como secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad y renuncia el presidente porque asume como consejero superior de la universidad y yo ahí tomo la presidencia que la llevo adelante durante 2 años. Después, se entraron a asomar cosas de la vida, pero de alguna manera hubo una militancia, ya no tanto orgánica, pero sí más social, si se quiere. Hubo una suerte de parate por razones económicas, me quedé sin laburo, qué sé yo, en la época del turco, y después medio como que esa militancia fue más personal que orgánica, a partir de desinteligencia con lo que estaba sucediendo en la Unión Cívica Radical. Y ahora, digamos que lo que hago es más que nada esto que puede ser tratar de, con los amigos que uno tiene a través de la red, de compartir los puntos de vista que uno tiene. En cuanto a lo que haría una suerte de formación, por un lado la misma militancia obliga a profundizar tanto en lo que hace a formas políticas como en historia argentina fundamentalmente y en economía, siempre estás vinculado a eso. Años después, empecé, hará 4 o 5 años, a estudiar sociología, en donde todo eso lo pude formalizar y profundizar. Y con todo ese bagaje de autodidacta por un lado, de formación formal por el otro, que me dieron aparentemente una perspectiva que resulta interesante. No es ortodoxa, no es la lectura oficial, sino es un poco una lectura crítica ahí desde nuestro lado, desde el lado de los que tenemos que laburar para vivir. Muy bien, del lado de la gente de a pie, podríamos decir, o de las personas comunes, como se dice en otros ámbitos. Rolando, lo cierto es que siempre andabas metiendo la cuchara con curiosidad en la cuestión, en esta materia tan vaga para algunos de nosotros, y que es la economía, y que talla demasiado en la vida de uno, como para que nos siga pasando por el costado sin que terminemos de entender muchas veces algunos titulares, algunos anuncios, algunos programas. Hay personas que han descubierto hace poco, por ejemplo, el sentido y el alcance de programas como el Ahora 12, que ya pasaron por no sé cuántas etapas, que lo subieron, que lo bajaron, que lo desaparecieron, que los volvieron a hacer aparecer, y elementos de la realidad económica en la Argentina que se multiplican y que son de una diversidad impresionante. Entonces, te llamamos, como se llama a un amigo, casi en son de pedir ayuda, pero por ahí lo que más interesante estaría, Rolando, si nos permitís sugerirlo, es hablar un poco de este tan sonado dólar blue, que hasta que empezaron los problemas políticos del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, dominaban la escena. Ahora parece que al gobierno, cuando le va mal políticamente, lo económico pasa a otro plano y ya incluso se suaviza todo. ¿Puede ser? Sí, mira, el tema del dólar es... Digamos, si estamos hablando ahora, en el 2020, estamos hablando del dólar. Pero si estábamos hablando en 1880, estábamos hablando de la libra esterlina y del precio del oro. A lo largo de toda la historia argentina, todas estas sucesivas crisis que estuvieron en este tiempo mostrándonos y diciéndonos que la Argentina recurrentemente cae en crisis y la restricción del dólar... Es una de las suertes constantes de la historia argentina, y siempre tiene una raíz fundamentalmente política. Voy a hacer una pequeña salvedad y después me meto bien en el tema este del dólar. No tanto en lo técnico, sino en la forma cotidiana que nos afecta todos los días. Adelante. Aparte, vos fíjate, cuando fue... Allá en 1880, cuando acá... surge todo el problema de la revolución del parque, frente a un presidente que dice pagaremos la deuda con el hambre, incluso a costa del hambre y sufrimiento de nuestro pueblo. La economía hasta ese momento se llamaba economía política, y se fue olvidando esto de política. Viste que nos habla mucho de Adam Smith y nos están permanentemente con el tema del libro de la riqueza de las naciones y qué sé yo. En ese momento, y a lo largo de todo hasta que se olvida el nombre, el problema era que era la riqueza, y que quedaba claro, es el total del trabajo producido por una nación a lo largo de un año, y el problema que había era cómo se distribuye. A ver, si vos agarrás cualquier manual de economía, te dice, la economía es la ciencia de distribuir los bienes escasos. Estamos de acuerdo, perfecto, pero... La pregunta que nunca te hacen y que nos esconden es, ¿a quién beneficia cierta distribución? Cierta manera de distribuir, y acá es donde viene el problema. ¿Nos beneficia a la gente de a pie o beneficia a un pequeño grupo que tiene a través del dinero una fuente muy grande de poder y acapara para sí mismo? Desde ahí, acá vamos con este trasfondito, en donde lo que estamos teniendo es una suerte de puja de cómo nos repartimos con equidad o con inequidad la riqueza que generamos todos. Es que viene este problema del dólar, que antes tenía otras formas y qué sé yo. La cuestión con el dólar, ¿dónde está? Vos fijate que podemos comparar lo que pasaron estas dos semanas con lo que intentaron hacer en el 2014, con lo que intentaron hacer en el 2008 también con la crisis del campo, con lo que desgraciadamente fue el golpe de estado económico que le hicieron Alfonsín con el dólar, y que lo podemos ver una y otra vez. Se entra a apretar con que el dólar blue, el ilegal, que maneja muy poca gente, vos fijate que no nos dieron ningún dato de cuánto era lo que se estaba comerciando en dólar blue. Hubo una estimación que era, si son 30 millones dentro de ese juego legal de estar con el contado con liqui, ese dólar para el que tiene mucha guita y que es inversión, se hablaba que el mercado del dólar estaría en 20, 30, 20, 15 o 15 millones de dólares. Es decir, muy poca gente está moviendo eso. E incluso hubo días en donde no hubo transacciones. Y sin embargo... A pesar que nos dicen que los precios en el mercado aumentan o bajan de acuerdo a la oferta y la demanda, había mucha oferta en ese mercado blue y había poca demanda, y sin embargo aumentó. Es decir, acá había un intento de asustarnos con este dólar ilegal, porque es el que decían que iba a determinar el total de la economía. Ahora, vuelvo de nuevo, porque a veces la historia tiene la gran ventaja de mostrarnos determinadas cosas. Creo que todos tenemos más o menos en claro lo que significó en su momento el grito de Alcorta en 1912, cuando todos los chacareros, todos los arrendatarios, esos que pagaban hasta el 50 o 60% de su cosecha para poder hacer la cosecha y debían comprarle los instrumentos de trabajo, más las bolsas, más pagar los fletes y qué sé yo, dijeron basta. A ver, estoy 2 años laburando en el campo, viene el patrón, me dice andate al corno, tengo que abandonar todo y encima se lleva más de la mitad de lo que produzco. Se armó todo ese gran bolonque que paró el país y hubo que modificarlo porque además estaba dependiendo del valor trigo. Pero junto con eso, ¿qué estaba? Hubo una maniobra que se venía repitiendo que era, de repente desaparecía las libras esterlinas porque le vendíamos el trigo a Gran Bretaña, desaparecían las libras esterlinas, en el mercado negro entraba a subir infernalmente el precio, como subía el precio de la libra esterlina que no se conseguía, los precios locales que estaban atados a ese valor de libra subían, el salario caía, el rendimiento de lo que ganaban esos tipos que laburaban bajaban y ese cúmulo de guita iban a los famosos terratenientes latifundistas que todavía nos siguen escuchando, que dicen ser el campo, no digo el pequeño chacarero, ¿no? Claro, sino el campo ese concentrado. Lo cierto es que cuando hay devaluación, porque cuando hubo la moneda extranjera, sea la libra o el dólar, se aprecian, nuestra moneda está cayendo y ahí cae nuestro poder adquisitivo y es en detrimento de todos, digamos, Rolando, ¿no es cierto? Claro. Fíjate, una cosa que es terrible y que hacen es de trasfondo. El valor de la canasta familiar básica, eso que es para llegar justito a fin de mes comiendo más o menos todos los días y pagando lo mínimo como para subsistir, está dentro del primer decil de ingresos. El 10% de sueldos más altos está alcanzado por la línea de la pobreza. El 10% es el primer decil de los asalariados y las asalariadas en Argentina. El 10% de las asalariadas formales llegan a la canasta básica bien, digamos, holgades. No. De esa guita, un tercio es pobre. Es decir, digamos así, el 90% de la gente que cobra salario gana menos que la canasta básica. La canasta básica. Es decir, está al límite. Entonces, y es la gente que no tiene el excedente como para salir a jugar a comprar, así sea, esos famosos $200. ¿Por qué? Porque no llega a fin de mes. Y con este juego del dólar, ¿qué pasa? Nos baja el ingreso y ese ingreso pasa a otras manos, a los que están manejando todo esto. Entonces, incluso se da algo que de lo que nos dicen permanentemente, la gente no quiere trabajar y qué sé yo, si tuvieran hambre. Resulta que acá la gente, aún sabiendo que le sale más caro ir a trabajar que quedarse en la casa, y sale a trabajar. Pero esto con los mismos números que nos venden ellos. Y eso está muy atado al dólar. ¿Por qué? Porque gran parte de las cosas que nosotros consumimos, había una joda, pero que es muy cierta. Venden el trigo, compran el trigo a precio pesos y nos venden la harina a precio dólar. Es decir, ellos compran con la moneda nuestra, con lo que es la forma de distribuirnos entre todos el producto del trabajo de todos, usan esa moneda. Con eso van y ¿qué hacen? Nos venden a nosotros, no al precio que compraron, sino al precio puesto a, digamos, mercado de Nueva York, mercado de California, a la bolsa de California o la bolsa de Nueva York, Es decir, nos venden en precios internacionales lo que han comprado con precios locales. En el medio de eso nos hace también perder a nosotros poder adquisitivo. Y nos vienen corriendo con esta historia del dólar a partir de que cada vez que se han intentado modelos de desarrollo industrial, esto que es muy simplificado y es mucho más complejo de cuando se lo intentó, esto de la sustitución de importaciones, gran parte de lo necesario para producir lo que producimos acá tenemos que comprarlo en dólares. Que ese es el otro fenómeno que se nos da. Cuando la gente de a pie entra a vivir mejor, se entran a producir más cosas que requieren más cosas importadas, que requieren dólares, que la gran mayoría de los dólares hoy, y a partir de estas limitaciones de producción industrial, hacen que esos dólares vengan del campo, que son los que se amarrocan en los hilo bolsas. Que no es el que tiene 40, 50 hectáreas el que lo hace, es el que le compra ese que tiene las 40, 50 hectáreas. Que ese es el otro problema. El latifundista, digamos, que es el gran terrateniente, que además es socio de las exportadoras y acumuladoras de grano, ponen todo en precio dólar y no los entregan. Este problema que estamos teniendo con las silo bolsas. Lo que genera una desnaturalización total, Rolando, porque estamos hablando siempre de materias primas que se generan en la Argentina, que respira, paga y compra en pesos, ¿no es cierto? Se va abriendo una brecha ahí, digo, en la realidad entre las personas que laburan todos los días, a pesar de que, como vos lo decías, y para un marciano sería difícil de explicárselo, cómo es que llega la situación de que una persona se dé cuenta, termine calculando que le resultaría más económico no salir a trabajar. Sin embargo, argentinas y argentinos todos los días salen con una... Salimos a trabajo. Salimos ahí a laburar. Ahí está la verdadera cultura de trabajo. ¿Viste cuando se dice el pueblo argentino no quiere trabajar, se perdió la cultura de trabajo? No, a pesar de todo eso, seguimos yendo a laburar y con muchísimo orgullo, aún sabiendo que perdemos plata. Rolando, otra cosa que además está oculta detrás de muchas otras capas es también la capacidad de generación de riqueza de esa fuerza de trabajo de las argentinas y argentinos. Quedan 2.750.000 temáticas de las que podríamos empezar a hablar a partir de estos primeros rasgos de los que nos hablaste. La verdad es que lo de la época de la Revolución del Parque y eso que nos contaste a la pasada de la libra y el oro y cómo se jugaba para que un precio subiera y el otro bajara, nos expone que lo que vivimos, las vicisitudes que tenemos que atravesar como pueblo laburante, Rolando, no son acciones azarosas o que el mercado tiene los ojos cerrados y no mira a quién se lo hace, sino que son herramientas bien pensadas, diseñadas y que se usan bien, bien adrede. Pero fíjate, te agrego una cosita. Decimos el mercado. El mercado son personas, son seres humanos que toman las decisiones del mercado. No es el tifón este que hubo hoy, en el tsunami que hubo en Turquía, no es un terremoto, no es la falta de lluvia, son personas que están tomando decisiones. No es King Kong que viene y hace cualquier cosa. Hace cualquier cosa. Son los mercados es una linda forma de escondernos que hay seres humanos con poder que están tomando decisiones que afectan a otros seres humanos. Definitivamente. Rolando, se nos terminaron los minutos, te invitamos a permanecer adentro de nuestra agenda, ahora te vamos a poder picotear de vez en cuando un pedazo más de la siesta para seguir despuntando el vicio y tener una conversación que poco a poco vaya trayendo luz y algún sentido a algunos de todos estos elementos que sueltos y desperdigados en los diarios muchas veces nos confunden. Rolando, muchísimas gracias, te dejo que cierres con una... Sí. Espero poder ser útil, que es parte de ese trabajo de militancia, ¿no? Por supuesto, aunque sea despuntando una conversación, hay mucha utilidad cuando intercambiamos data que tenemos, información por más básica que sea, y además buenas intenciones también vienen bien para apuntalar nuestras miradas y poder defendernos más como sociedad en el futuro. Rolando, te agradecemos muchísimo este rato. No, yo les agradezco a ustedes, pero un placer hermoso. Bueno, buenísimo, buenísimo. Estamos en contacto, Rolando, y hasta muy pronto, ¿eh? Dale, dale, espero el contacto. Buenísimo. Beso grande. Hasta luego, Rolando Condis. Es un estudioso, es medio sociólogo, pero...